mondiale, e invento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai, di che il pane che stasera mangerai, sui tamburi della propaganda, il regime è immune ai suoi ideali, tanto una bomba quando esplode. Escribo al margen, futuro en suspense, paso estaciones, demasiada gente, todo es mentira o qué, todo muere. No me interesas, así que no te acerques. Tiro las letras en el cuaderno de siempre. Esto nos une, la droga de ese pena. Grito en el muro, un programa de literatura para gritar las palabras. Valiente, rompiendo los esquemas, no hay vuelta de hojas. Se enfrentaron al destino por no seguir su norma, porque suponía suicidio. Bueno, este lunes voy a seguir con literatura polaca. Estoy pues leyendo un artículo que se titula Lista ilustrada de la literatura polaca. Bueno, el autor del artículo es un sinónimo, o sea, es un sobrenombre. Y bueno, ahora estamos en el tema de la poesía polaca en general. Hemos tratado sobre el teatro. Como dije el estado, tiempo y materia no es lo mío. El lunes pasado, pues los nombres polacos, pues todos los nombres que no sean castellanos y en euskera, no es lo mío pronunciarlos. Incluso algunos nombres en castellano y en euskera me cuesta. O sea, en polaco ya he decidido, después de pelearme con el traductor y demás, inventármelos. Sí, porque no sé cómo se pronuncia, no sé pronunciarlo y no me puedo cambiar la lengua ni cambiar mi capacidad de hablar, en fin. Seguramente que después de unos años, cuando de tanto de decir estos nombres y demás, igual se me queda algo, pero en momento no. No. Luego también he decidido que, aunque el artículo sigue, es bastante largo, dejarlo aquí. Es decir, no seguir. Porque el próximo tema son las novelas. Ahí ya la cosa se complica, empieza a haber nombres aún más extraños. No hay poemas para leer entre las inscripciones de diferentes tipos literarios. No hay... Es menos dinámico, es más pesado. En fin, no quiero engrosar dinero a la industria farmacéutica psiquiátrica. Entonces voy a hacer un resumen para como en el colegio, curiosamente, para acabar el relato. Para acabar el artículo y para darlo por concluido. Volveré a algún tema de obras de teatro o leeré algún poema. Esto ya el próximo programa. Hoy voy a leer la parte del artículo de poesía. Y bueno, voy a hacer un poco de tiempo. Y sí, suena mal, pero es la verdad. No soy una locutora muy fina ni muy... digo lo que es hacer tiempo. Y voy a continuar dentro de pues un rato, supongo, sí, sí. A no ser que pase algo, me parta un rayo o pase cualquier cosa, seguiré estando aquí hasta las 6. Bueno, la música que he elegido, la letra está muy bien, pero suena como si estallan dentro de un cajón. Entonces voy a cambiar de música. Ya lo siento, se han dado un poco a lo loco con la música y bueno, no la he escuchado antes. Se nota un poco, ¿no? Que no... voy a poner una... Bueno, una cualquiera, ¿no? Una... No sé. Esta misma. Espero que no suene igual de mal. ventana rota. La calle se ahoga sola. Algún patio, algún recuerdo. Poco importa, ahora quiero estar lejos. Por muy lejos que marche el mismo cielo. Lluvia, no escupas más tristeza. Esta despedida quieta. No ves que se ablanda el suelo, yo me hundo y no puedo. Afinar sonrisa, muero de pena y no hay tregua. Es una eterna derrotamiento. Asesino de sentimientos. Nos dejará de lado cada uno con su sueño. Pero estar entre los vuestros. Escucho el silencio de tu boca, mientras vomitas pasado de muerte. No es que quisiera perderte, es que a solas te siento perdido. Te añoro y te ansío, y a la vez te odio. Eres tú mi único asesino, maldito tiempo maldito. Quizá algún día regreses, quizá me encuentres, tendido en el asfalto. Lo intenté tantas veces, quedarás sorprendido. Hoy no te necesito, no te necesito. Bueno, voy a empezar a leer. No sé qué me pasa hoy con el tiempo. Bueno, una vez colocados los dramaturgos todos juntos al fondo del almacén, decido por el mismo motivo formar otro grupo con los poetas. Primero, un par de traducciones actuales de los sonetos de Crimea y Frais, de Adam Mickiewicz. 1798-1855, así como un ensayo consagrado a su Polonia, auténtico manifiesto mesianista de esta gloria nacional. Por un momento recuerdo a Mikrivi, enterrado en el castillo Walven de Cracovia, en compañía de los reyes de su patria, y diviso fugazmente su heroica y romántica figura presidiendo las plazas de las principales ciudades polacas y haciendo más fácil la vigilancia a las palomas. Junto a los libros de Vicky, deposito la no divina comedia de su amigo El Brado, Zimbur Krankiski, 1812-1859. Otro cantor romántico y patriota, aunque políticamente más conservador. Aparentemente no hay más poetas clásicos, así que continúo con 6 libros de Wisława. Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia el nombre, o sea, Cisbroka. Creo. Como he dicho antes, yo y los nombres polacos no mal. Zimbroska. Sí. 1923-2012. Dos de los actuales son textos en prosa, reseñas y reflexiones en torno a todo tipo de cuestiones. De uno de los poemarios se desprende una nota. En 50 años de actividad literaria, Zimbroska publicó 9 tomos de poesía. En 1993, los 10.000 ejemplares del gran número duraron una semana en las librerías de Polonia. La autora todavía no había sido galardonada con el Nobel, que obtendría 3 años después. Pero su obra se había incorporado ya al inconsciente colectivo de su país. Mujer de una humildad que casi haría sonrojar a más de un figurón, desde su pequeño piso de Cracovia, aislada por voluntad propia de los círculos literarios, compuso con miembros livianos, una obra sólida y cercana. Atea en un país católico, poco interesada en la política, sin brosca, encontró en lo sencillo la clave de lo complejo. Cuando escribo, siempre tengo la sensación de que alguien está detrás de mí haciendo muecas. Por eso huyo todo lo que puedo de las grandes palabras. Esto es una frase de esta escritora polaca, que me estoy inventando su nombre porque no sé decirlo. Digo sin brosca porque no sé decirlo. Bien, en fin. Ahora voy a poner algo de música y luego voy a leer un poema suyo que se titula Elogios de los sueños. Bueno, antes de poner música, quiero pedir perdón a los polacos. Ya sé, me estoy destrozando sus nombres, ya lo siento. Pido humildemente perdón hacia todas las personas polacas. Bueno, hacia todas las personas que tengan nombre extranjero también, porque de otros países, porque, en fin, soy una máquina de destrozar nombres. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir. Elogios en los sueños. En sueños pinto como Verme van Delf. Hablo fluidamente en griego y no solo con los vivos. Manejo un automóvil que me es obediente. Tengo talento, escribo grandes poemas. Escucho voces también como los grandes santos. ¿Se asombrarían ustedes de mi virtuosismo al piano? Vuelo como debe ser, es decir, por mí misma. Al caer del tejado, sé caer suavemente en lo verde. No me es difícil respirar bajo el agua. No me quejo, he logrado descubrir la Atlántida. Me alegra, antes de morir, conseguir siempre despertarme. Inmediatamente después del estallido de la guerra, me giro sobre mi mejor costado. Soy, pero no necesito ser, hija de la época. Hace unos años, vi dos soles. Y anteayer, un pingüino con la más absoluta claridad. Pa' que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que... Voy a leer otro poema de la misma escritora, Sid Broska, que lo, como he dicho antes, creo que me estoy inventando su nombre. El otro poema que voy a leer se titula Un gato en un piso vacío. Este poema me ha gustado especialmente. O sea, el anterior también. Pero este, no sé, me ha gustado. Luego explicaré qué siento con cada poema. Curiosamente me ha gustado hasta los poemas de los patriotas. No sé si me pasa algo en la cabeza o me da un golpe o algo así. Pero en este fanzine me gusta todo lo que leo. No sé, igual tengo algún... No sé, igual las páginas tienen algún tipo de droga o sustancia tóxica y yo estoy aquí flipando, leyendo mientras... No sé. Bueno, luego explico yo por qué me han gustado prácticamente todos los poemas. Un gato en un piso vacío. Morir. Eso es lo que hace un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes. Restregarse entre los muebles. Parecer que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero que está descolocado. Y por la noche, lámpara ya no... Y por la noche, la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que ponía el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y que de repente se fue insistentemente, no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca, se va a enterar. ¿De qué es eso? ¿De qué? Eso no puede hacerse a un gato. Irá hacia él, como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas, y nada de saltos ni maullidos al principio. No sé, a mí este poema me ha gustado especialmente. Y bueno, voy a poner música, más música. He decidido seguir el orden, eso de leer primero el texto y luego seguir como está puesto en el artículo,

mi forma de ser, pero debo de reconocer que sí me gusta. Pues voy a negarlo y voy a decir, no, no me gusta, es una persona, no sé, tradicionalista, que no tiene nada que ver conmigo, no, no tiene nada que ver conmigo, pero sí me gusta su forma de escribir. Por eso estaba comentando antes que igual el fanzine este tiene algún, no sé, la tinta o así, me afecta un poco al sistema nervioso central y estoy un poco en mi mundo, no lo sé. Como es un programa de literatura polaca y también hay personas, o sea, escritores, escritoras, que concuerda más con mi modo de vida, forma de ser, ideas, no totalmente, pero sí un poco más, pues sinceramente pensaba que quedaría un poco mal ponerme a, con unas tijeras de podar, a amputar a los que no. Y entonces he decidido leer a todos, sin excepción, leer a todos los escritores que aparecen en el artículo. Me lo he estado pensando, meditando y demás, y luego también he caído que el fanzine este, Vacaciones en Polonia, es un fanzine anarquista, más o menos, autogestionado y no tiene por qué, en principio. Además, que yo no puedo cambiar cuál es la historia de la literatura polaca. No, entonces esta es más o menos los escritores polacos, poetas, que ha habido y hay, porque también voy a leer escritores actuales. También voy a buscar por mi cuenta, a ver si encuentro pues gente no nacionalista y no católica, a ver si los encuentro, igual no existen, de la escritura polaca. Bueno, aunque la autora está Simbroska, que me estoy inventando su nombre, pero bueno, ya da igual, se ha quedado en Simbroska aquí en este programa, es atea y es, bueno, es apolítica, pero no es tradicionalista. Más bien, leyendo sus poemas, no me he mirado su biografía, me parece la tía bastante feminista. Igual me estoy metiéndome en callejón sin salida y no es así, como me gustan sus poemas, ya la he englobado dentro de las filas como feministas y no sea así y sea mentira, pero a mí sus poemas me parecen al menos feministas, al menos el poema de Elogio del Sueño, creo que era Elogio de los Sueños, sí. Sin más dilatación, voy a poner música antes de leer el poema. El poema de este señor, que no voy a decir su nombre porque no, ya he destrozado un nombre y tampoco es cuestión. Herbert, creo, Herbert, no sé qué. Se titula Dos gotas. Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada.

que alcanzaba sus pestañas. Hasta el final fueron audaces, hasta el final fueron fieles, hasta el final fueron parecidos, como dos gotas detenidas al borde de la cara. Bueno, voy a seguir leyendo un poemario de Constant Putna, 1929-1989, erudito hombre del teatro al que debemos la edición de la obra dramática de Whiska, que suena a comida de gato, pero seguramente lo habré dicho mal. Se suma a la lista. Putna pasó años descifrando los deteriorados y ilegibles manuscritos del autor de la insaciabilidad y solo al final de sus días se decidió a mandar su propia obra poética, Guijarros, a la imprenta. No llegó a ver el libro publicado. El siguiente poema que voy a leer después de una breve pausa va a ser la voz del ingeniero P en un recital. Voy a poner algo pues de música más. Y bueno, y voy a básicamente para separar un poema de otro. Profundo, sistema caro, mira mi mundo, voy a tu alcance. A veces cuesta la vida, no ha sido fácil. Traigo recetas para así volar masaje. Soñé ser libre, ojos vendados. ¿A quién más quiso? Yo le hice daño. Ser más prudente es lo que a mí me hacía falta. Pequé de valiente y ahora tristeza desgarra. Prendo el incienso, ¿con qué seré? Lo que hay adentro, mi guerra interna, mi peor enemigo, mejor aliado. Camino, un camino en el que me voy encontrando. Despido al otoño, bienvenido invierno. Hojas marchitan, amante del silencio. Más de mí mismo, hoy quedé impreso. Sigo siendo un loco con el corazón ardiendo. Empieza la mañana, miras por la ventana. Preparas desayuno, organizas la semana. Dinero por tus sueños o sueño por dinero. No puedes recordar qué pasó primero. De niño te flipabas, astronauta, futbolista. Hoy curras jodiendo tus lumbares. Bueno, voy a leer el poema. El poema se titula La voz del ingeniero P en un recital. Perdonad que tengo que estar aquí moviendo el libro, el fanzine. Aquella señora, ¿verdad?, bajo la ventana de Prepe. He aquí, señora, lo recuerdo. que oleía cachorro todavía rápido. Era, he aquí, todo lo que puede decir con sencillez, dilo de forma complicada. Es curioso, ¿verdad? Pero pido disculpas cuando ya medio siglo me pesa en la espalda. Y qué pesado. Así que ahora pienso, ¿verdad? Lo contrario. Quizás soy plano. ¿Qué sé yo? Aplastado. Bueno, este poema me ha costado bastante leerlo. No sé dónde poner las comas porque no, no las tiene. Y es así un poco como telegrama extraño que no acabo de pillar. Lo único que entiendo del poema, voy a ser sincera, es que antes era el tío más raro, más complicado y más retorcido que no sé qué, y que ahora se ha convertido en una persona diáfana y plana y simple. Pero lo que no entiendo es si se puede convertir lo complicado, retorcido, en una forma de hacerlo simple, diáfano y... Me he hecho yo un lío y he empezado a darle vueltas a este poema como si sería un acertijo o si sería un trabalenguas extraño. O sea, no. Voy a ser sincera, no lo entiendo. O sea, si vosotros en casa no lo entendéis o donde estéis, en el coche, me da igual. No os importa porque la misma persona que lo está leyendo no lo entiende. Lo he leído porque está en el artículo, porque me parece interesante y porque no lo entiendo, pero considero que tiene un toque de ironía. O sea, no entiendo exactamente qué quiere decir exactamente. Me hago una ligera idea. No tendría que haber tomado ahora, hoy café. En fin. Voy a seguir leyendo porque sí, no es un motivo muy de peso, pero para avanzar un poco. Al rescatador de Wickice le sigue tres ejemplares de Eva Lisak, 1945, prolífica poeta articulista carcoviana que, podríamos decir, teje redes de palabras alrededor de la muerte. Bueno, este poema no tiene título. Está sacado de Fresas Blancas. No estoy diciendo de dónde se está sacado cada poema, porque prácticamente todos tienen título, menos este. Y bueno, no. Voy a subo un poco la música y sigo. Y fiscales te lo impidan. Tanto por andar, paso a paso, a mi ritmo, cosas por descubrir, universos infinitos, deudas a saldar, en este eterno camino, lecciones a compartir, las mías te las transmito. Tanto por andar, a mi ritmo, cosas... Bueno, un poco sprint esto, pero... Aquí trabajo. En el este de Europa, en compañía de perros pequeños y desgarbados, de gente triste o ebria, o trágica como August Stieber. Sobre el escritorio la lata de un poema, un guante, unas cartas, en la ventana tinta, en medio de la estancia una butaca de la tumba de Tutankamón. El papel aún respira, aunque con dificultad. Con nitrogericina, mi tiempo, mi cuerpo, mi vida, todo es de un solo uso, como el vestido de papel o una servilleta. Lo único seguro es una sombra en el rincón de la habitación, un taxi negro que desde hace años se va haciendo más grande. Este poema también me gusta mucho. Es todo una, me parece una emboscada de, ¿cómo decirlo? Se me ha ido la palabra, emboscada de metáforas. Así, parece que te va a decir de algo muy cotidiano, pero luego te bombardea metáforas y eso me gusta. Me gustan las metáforas, que no sé qué quieren decir y claramente y tiene múltiples formas y demás. A mí me gusta, no sé si a vosotros os gusta. Bueno, voy a seguir. Cuando pienso que ya están liquidados los poetas, reparo en un puñado de libros de Adam Zaraskio, algo así, 1945. Tal vez estoy un tanto saturado de lírica, pero lo cierto es que no acabo de entender la atención prestada a este escritor en España, donde se han traducido hasta el momento 9 libros suyos, donde otros ven epifanía y celebración lírica de la vida, veo yo aburrimiento y obviedad. Un escritor más que molón, remolón. Nochevieja 2004. Estoy mirando la hora, sí. Me da tiempo a leer el poema, pero bueno, tampoco nos perdemos mucho porque el resto del artículo de esta página trata sobre novelas antiguas de la época de nuestros padres, o más allá, la época de nuestros padres, de libros que están en, pues en librerías antiguas, donde, bueno, donde las ediciones y demás han sido mal publicadas al castellano o quitado trozos de la publicación para que sea más dinámica y menos interesante. En fin, después de este, y eso lo puedo hacer como si no he elegido sobre eso, o puedo resumirlo el próximo lunes, depende de cómo ande. Bueno, entonces voy a poner un poco de música para, pero poco, muy poco, porque no, tampoco hay mucho tiempo. Y bueno. Supersticiones por esquema roto, ya casi ni recuerdo los sueños de aquellos días. Enseguida comprendí, jamás se cumplirían. Si crecimos con la tele y sus falsas expectativas, sintiéndonos pequeños y mirando hacia arriba, animando al triunfador, marginando al marginal, simplemente porque así nos lo habían enseñado. Pasábamos los años, muchas cosas no cuadraban, por ejemplo. Bueno, voy a leer el poema. Nochevieja 2004. Estaba en casa, escuchaba a largo tiempo grabaciones de Billie Holiday, que cantaba melancólica y soñolienta. Cuentas las horas que aún te esperan de la medianoche. ¿Por qué los muertos cantan tranquilamente y los vivos no pueden librarse del temor? Bueno, en este caso estoy de acuerdo con el que ha escrito el artículo, que es un poco, no sé cómo decirlo, sin ofender. Es un poco, o sea, leerte, o sea, solamente me he leído este poema, no voy a criticar toda su obra, no, pero este poema no es que, o sea, está bien escrito, no tiene nada de malo, pero es un poco como leerte los ingredientes del tomate frito. Suena cruel, pero es lo que me vino a la cabeza la primera vez que lo leí. No sé, me parece, no simple exactamente, pero te quiere decir mucho, pero en el fondo no te dice nada. No sé, así es lo que me hizo sentir. También igual estoy un poco influenciada con lo que leí, lo primero de que dice el que escribió, pues, el artículo. Igual, no sé. Una vez purgado más o menos el lote, me dispongo a acotarlo temporalmente, teniendo en cuenta que las ediciones de literatura polaca fue algo bastante raro antes del siglo XX, opto por separar los libros previos a 1900. Apenas algún fragmento de Pantadeus, de Mikui, y luego una órbita firmada por el príncipe de los poetas, Insa Karsirsky, 1735-1801. Considerado